vamos a reunirnos rápidamente para establecer también con rapidez la agenda de lucha de esos diputados con sus comunidades, con el país, con sus circuitos, ¿no? Esto es muy rápido, bueno, porque tenemos como país un conjunto de problemas que son urgentes, que no puede esperar el 5 de enero a que se instale la asamblea y se elija la directiva y bla, bla, bla. No, no, esto es ya. O sea, tenemos un problema severo y urgente con el tema de los inventarios de alimentos, que pueden agotarse quizá incluso antes de Navidad. Tenemos un problema urgente como país con el tema de la seguridad pública. Esto es un desastre, ¿vale? Esto es un desastre. Y bueno, ciertamente nosotros no somos gobierno aún. No somos gobierno por ahora, ¿ves? Pero es que no es que tenemos al frente un gobierno malo, bueno, regular. Es que no hay gobierno, ¿vale? No hay gobierno. Y el país votó por un cambio y nos dio como poder legislativo un conjunto de responsabilidades que vamos a ejercer.